existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? El hombre. Martes 22 de noviembre, esto es Rebelión Animal Radio desde 107.1 FM, desde la radio RSK, radio rsk.info, para escucharlo online. Y bueno, bastantes cosas para el día de hoy. La semana pasada no se pudo estar por, bueno, inclemencias del tiempo y otras cosas más, pero bueno, pasaron las elecciones, ya se vienen los recortes acá en Cataluña, anuncios del presidente del gobierno y bueno, nada. Una de las noticias para el día de hoy, sacada de un portal que se llama pijamasurf.com o pijamasurf.com, la pronunciación la debo. Y el título es: cerdos genéticamente modificados podrían proveer órganos humanos en el 2013. Dice: investigadores de la Universidad de Pittsburgh aseguran que antes del 2014 podrían realizarse exitosamente trasplantes de órganos del cerdo al ser humano, comenzando por las córneas. Al menos desde la década de 1990 se descubrió que algunos de los órganos del cerdo y los del humano presentaban una notable afinidad. Y si bien los trasplantes de una especie a otra parecían entonces irrealizables, se pensó que el cerdo podría convertirse en una fuente que supliera las necesidades faltantes en este delicado rubro. Ahora, científicos de la Universidad de Pittsburgh aseguran que dentro de 2 o 3 años será posible trasplantar córneas de cerdo a un humano, esto luego de modificar genéticamente al animal para reducir al mínimo las probabilidades de rechazo. Dos adscritos al Instituto de Transplantación Thomas E. Starzl de dicha universidad tampoco descartan que órganos mayores como el corazón, pulmones o riñones, así como de células sanguíneas, también puedan tomarse de los cerdos, pero a causa de distintas complicaciones todavía sin resolver, como coágulos o sangrado excesivo como consecuencia del trasplante en primates no humanos, esto seguramente tardará muchos años más. Dice luego el texto: aunque ciertos asuntos remanentes están retrasando la implementación clínica, los resultados de los experimentos obtenidos con las isletas del cerdo, células nerviosas y el xenotrasplante de córnea han sido alentadores. Con los nuevos cerdos genéticamente modificados a nuestro alcance, es posible que se puedan mejorar el resultado en los futuros xenotrasplantes celulares y de córneas. Creemos que dentro de los próximos 2 o 3 años estos ensayos clínicos estarán justificados, escriben los investigadores. La esperanza, no está de más decirlo, es que con los cerdos y algunas otras posibilidades que se exploran en estos momentos, como la experimentación con células madre, puedan llenarse la gran carencia de donadores de órganos que existe en prácticamente todo el mundo. Bueno, varias cosas para hablar sobre esto, ¿no? El tema de animales modificados genéticamente, el tema de los órganos, trasplantes de órganos. Bueno, mucha gente también... hay sitios donde, bueno, la desaparición de personas, niños, etcétera, etcétera, va para proveer órganos a gente que tiene un poder adquisitivo grande. En el caso de Israel también se han apoderado de órganos de palestinos. Bueno, una cosa muy que hay que escarbar por ahí por internet, que salen determinadas movidas, ¿no? Y bueno, ¿qué tienen que ver los animales con nosotros, no? Si ahora después voy a buscar la noticia que la vi ayer, que tiene que ver con una mujer, creo que del Reino Unido, creo que era de ahí, pero bueno, quedó intoxicada y en estado de coma por haberse teñido el pelo con productos de L'Oréal, que bueno, una de las principales compañías que... una de las compañías que principalmente testean en animales, ¿no? Y bueno, eso luego lo largan al mercado y se cagan en... tanto en los animales como en las personas. Esta persona está en coma y bueno, ahora miraré a ver si encuentro la noticia del día de ayer y bueno, todo esto que tiene que ver con modificar clones y determinadas cositas que le hace al aparato, podríamos decir, tecnológico, ¿no? Y toda esa tecnología que, bueno, la gente le... o a los científicos, digamos, les da lo mismo, ¿no? Pero bueno, nada. Ahora va a sonar un poquito de un sonido desde Uruguay, que se llama Nido del Cuco, un cantautor, va a sonar la canción Carceleros y luego Incivilizados. Thank you. Mercedes. Que crezcan montes nativos donde parlamentos existieron alguna vez. Bien, sigue Rebelión Animal Radio, ahí suena el Nido del Cuco con Incivilizados. Y nada, a raíz de determinadas charlas o bueno, pases de vídeo, más que nada cuando en algún sitio hemos pasado, cuando se pasó acá también en el ciclo de documentales de Cambaste, el documental No Matarás, que tiene que ver con la vivisección, más de alguna persona estudiante ha preguntado, ¿y cómo podemos informarnos sobre el tema de la objeción de conciencia en el tema de las prácticas con animales vivos? Bueno, nada, indagando un poco así por internet encontré, bueno, es de esta fundación ADA, pero bueno, los datos están más que importantes también, y también un sitio de internet que es abogadodeanimales.com, que ahí, bueno, dan una información bastante interesante a la hora de objetar, digamos, bajo la ley, por así decirlo, ¿no? Y bueno, dice acá, los pasos del objetor, soporte legislativo, guía práctica. Dice, para denunciar un posible experimento con un animal hay que tener presente. Acciones iniciales. Dice, investigar qué prácticas del curso pueden incluir el uso de animales o de tejido animal. Informarse de las alternativas que podrían sustituir tales prácticas. Hablar con los estudiantes del curso y de cursos superiores. Averiguar si el sindicato de estudiantes o el tutor de estudios apoyaría el derecho a la objeción y la provisión de alternativas. Puede ser que se haya adoptado un estatus de, entre comillas, ciencia sin violencia en la facultad que apoye esta iniciativa. Contactar con el delegado de los estudiantes. Concertar una entrevista con el director o coordinador del curso. Luego vendría la exposición del caso, dice. Podría ser que se tuviese la oportunidad de ir acompañado de otra persona ajena al centro de estudios, que tuviera una amplia capacitación o mayor conocimiento del tema. En este caso, anunciar al director que se irá acompañado. Explicar el dilema ético de un modo conciso, dialogante y sin antagonismos ni crispaciones. Bueno, lo de sin antagonismo no sé, porque de un lado está quien le interesa experimentar, abrir animales, y de otro lado la persona que no le interesa. Pero bueno, opiniones. Plantear las investigaciones y conocimientos sobre las posibles alternativas. Luego, preguntar si se podrán utilizar dichas alternativas y si se tendrá que obtener el material por propia cuenta. Un documento escrito no se considera alternativa. Otro punto, defensa del caso. Puede ser que se tenga que contestar a preguntas sobre temas, aunque se piense que no son relevantes. Aborto, eutanasia, vida humana, vida animal, etc. Hay que ir preparado. Recordar que son los estudiantes quienes eligen cómo quieren y deciden tratar y trabajar con los animales y que se es responsable de estas decisiones al respecto. Utilizar esta responsabilidad depende de cómo nosotros mismos, como individuos, fijemos los límites. Tener en cuenta que muchas alternativas ya se utilizan en cursos elementales. Son los estudiantes, dice acá otro punto, quienes eligen cómo quieren y deciden tratar y trabajar con los animales y que se debe de ser responsable de estas decisiones al respecto. Utilizar esta responsabilidad depende de cómo nosotros mismos, como individuos, fijemos los límites. Posible acción consiguiente es otro punto. Valorar hasta qué consecuencias se está dispuesto a llegar. Otro, presentar el caso al director del departamento. Trabajar con la ayuda y apoyo de otros colectivos del mismo centro, si existen, o de la campaña de estudiantes de ciencias humanas, que incluye organizaciones tan importantes como Euroni-CHE, Animal Aid, NAVS, SCAR y BUAB. Dice acá, ADA facilitará direcciones y contactos, informar a la prensa universitaria o local y colocar en el tablón de anuncios las reivindicaciones solicitadas, considerar también la opción de emprender una demanda legal o la de cambiar de curso. Pensar por un momento que cada paso ganado en este campo es una ayuda para otros compañeros, especialmente si se llegase a la Corte Europea de Derechos Humanos. Y digo yo también directamente, que no indirectamente, una ayuda para los animales, ¿no? El apoyo legislativo, dice acá, que afecta al uso de animales en la enseñanza primaria y secundaria es todavía muy escaso. En Italia, Holanda y Suiza hay una legislación a nivel nacional que asegura al estudiante, a los estudiantes, el uso de métodos alternativos en el caso de que decidan objetar al uso de animales. En Alemania, varios alumnos ganaron procesos judiciales en contra de sus propias universidades. Pero es muy importante poner de relieve que en la mayoría de los casos, el éxito de estos procesos depende de los profesores y de cómo estos respeten derechos como la libertad de ciencia, y en Cataluña una ley prohíbe la utilización de animales en los estudios primarios. También se plantea una pregunta, ¿leyes por países o una directiva comunitaria? Los objetivos de la Unión Europea son que todos sus países miembros sigan un criterio unitario en las legislaciones, puesto que el intercambio de estudiantes será cada vez mayor entre los distintos países miembros y sería importante que cada país, individualmente si es necesario, promulgara un listado de normas comunes para unificar las fuerzas y simplificar los procesos. Bueno, esto en base a ya lo de la Unión Europea y otras cosas más que en realidad a mí no me interesa para nada tampoco a los animales, el tema ese de ser tan leguleyos, digamos, no les entra. Bueno, cortamos un poquito. Corto por el programa, lo hago yo, no, nadie más, así que bueno, es lo que hay. Esto sigue siendo Rebelión Animal Radio, todos los martes de 20 a 21 horas, y cuando no se puede, no se hace. Y si no, sale repetido varios días, también en el sitio de internet del País Vasco, sincilic.net, de la radio Sincilic de Rentería del País Vasco, en el portal antiespecista antartis.org, en seacaboLaVeda.com.ar, y bueno, parte de los sitios son esos que se retransmite el programa. Y bueno, sigue sonando El Nido del Cuco, ahora va a sonar Hoy Me Fui Hacia la Noche. Bien, sonaba ahí El Nido del Cuco. Tenía otro artículo también que tiene que ver con lo que se llama bioarte o mierdarte, le diría yo, pero bueno. Nada, son los títulos que le ponen los artistas y esta gente que, bueno, se ve que no se sabe ni... ni limpiar el culo, no lo iba a decir, pero lo termino diciendo, sí, sí. Pero bueno, dice bioarte, cuando el arte transgrede las fronteras biológicas. Y dice, una de las corrientes artísticas más interesantes del momento, el bioarte, se debate entre la ética y la estética. ¿Es válido utilizar la vida como materia prima para generar obras de arte? No, ya te digo que no. Yo le digo desde acá que no. Pero bueno, a ver qué es lo que dice acá el texto para ustedes. Dice, desde hace siglos los procesos artísticos y biológicos han mantenido una relación de inspiración, tal vez mutua, que se ha desdoblado en memorables piezas, dignas cristalizaciones de la creatividad humana. Estas transitan las fronteras de dos mundos que lamentablemente fueron separándose a lo largo del tiempo, pero que esencialmente comparten un mismo espíritu, el arte y la ciencia. Sin embargo, hace un par de décadas se gestó un reencuentro entre ambos y diversos artistas comenzaron a trabajar con biólogos para comenzar a hilar un nuevo y polémico movimiento, el bioarte. Esta corriente utiliza tejidos vivos de animales, incluidos humanos, así como bacterias y otros organismos como materia prima para entablar reflexiones biológicas a través de la creatividad, la catarsis y la estética. El primer antecedente directo del bioarte ocurrió en 1995 cuando un anestesiólogo de la Universidad de Massachusetts, Charles Bacanti, y una ingeniera química del MIT, que no sé qué será, ni me interesa, Linda Griffith Sima, implantaron un cartílago crecido en su laboratorio al que le habían dado la forma de un oído humano bajo la piel de un roedor calvo. El roedor, la rata o ratón estaría de contento, vamos, que tiraría cohetes más o menos. Y a pesar de que los fines de este par de investigadores eran exclusivamente científicos y sádicos, agregaría de acá, lo cierto es que este estrambótico híbrido transanimal impactó significativamente a un grupo de artistas que vieron en este experimento un nuevo cauce para manifestar sus discursos creativos. Fue una imagen tan fuerte para los artistas como un sueño surrealista hecho realidad. Nos dimos cuenta de que la vida podía ser usada como materia prima, afirma Jonath Suhr, miembro del Laboratorio Artístico Simbiótica, una de las plataformas pioneras del bioarte. Bueno, buscar la dirección de este Jonath Suhr, a ver qué onda. Pero el experimento de Bacanti y Griffith Sima no solo fue interpretado por diversos artistas como una especie de invitación a tomar lo vivo como un preciado material, también sentó las bases para definir uno de los pilares esenciales dentro de este movimiento, la transgresión. Ignorar las fronteras tradicionales que separan a las especies, esquivar los dilemas éticos y pisotear los tabúes morales son ahora ingredientes fundamentales de la propuesta bioartística. Bueno, esto dice esquivar los dilemas éticos y pisotear los tabúes morales, yo diría que es pisotear el derecho a la vida que tienen los animales a no ser molestados, ¿no? Bueno, todos los animales, ¿no? Incluidos nosotros, obvio. Un par de años después, en 1997, el artista Eduardo Kaka, diría yo, acuñó por primera vez el nombre de bioarte. En esa ocasión utilizó esta nueva etiqueta para describir su pieza Time Capsule, la cual consistió en implantarse a sí mismo un microchip en el tobillo, bueno, haciéndole todo el control un caldo gordo bárbaro. Y eventualmente el término pasaría a congregar cualquier trabajo que, con intenciones artísticas, usara organismos o tejido vivo como materia prima. También existe una extensión conocida como CIART, que engloba todo aquel proyecto de arte en el que colaboran científicos y artistas para dar vida a una pieza. El bioarte nació en un momento en el que, fiel a su paradójica naturaleza, converge con otras tendencias, algunas de las cuales favorecen su noción de radical exploración y otras que, por el contrario, se han dedicado a descalificarlo. En el primero de los casos, podríamos mencionar la tendencia hacia la interdisciplina, como un ejemplo de las pautas culturales que se sintonizan favorablemente con este movimiento. El hecho de debilitar fronteras entre la química orgánica, la biología, el arte de performance y las intervenciones artísticas es uno de los ejemplos más tajantes de esta condición contemporánea. En el segundo de los casos tenemos una creciente conciencia en torno al respeto de la vida animal, tendencia que ha provocado que los autores y obras bioartísticas sean frecuentemente condenados y denunciados como promotores del maltrato. Tal vez la principal crítica a esta práctica, más allá de los postulados conservacionistas de animales, tiene que ver con un añejo dilema ético. ¿Tiene el hombre autorización para experimentar con la propia vida que lo anima? ¿Puede considerarse a esta exploración como un viaje a las profundidades más íntimas de nuestra esencia biomaterial? ¿O en realidad se trata de un sacrilegio ligado al ego del ser humano, a la ambición de ir más allá del rol que nos fue asignado, transgrediendo el orden divino, lo cual podría implicar consecuencias funestas para nuestra raza? Recordemos el caso Frankenstein. Bueno, el origen divino y todo eso, no sé, cuestionable todo eso. Dice luego el texto, pero lo cierto es que a pesar de las múltiples condenas y la viva polémica que esta corriente artística, esencialmente provocativa, incluso choqueante, ha despertado, el vivo arte se ha consolidado como uno de los movimientos creativos más importantes de la actualidad. Para muestra de lo anterior, basta con saber que el Wellcome Trust, una de las mayores organizaciones filantrópicas del mundo, que asigna un presupuesto considerable a proyectos artísticos, recibe el doble de peticiones de financiamiento de iniciativas de bioarte que las que registraba hace apenas 5 años. De acuerdo con Jenny Patton, asesora de arte de Wellcome Trust, esta popularización se debe a que el arte y la ciencia han logrado establecer una relación simbiótica, dice el texto acá. Los artistas obtienen fundamentos que respaldan sus discursos y asistencia en los procesos biotécnicos para elaborar sus piezas, mientras que los científicos aprovechan el escaparate artístico para dar una mayor proyección a sus investigaciones y descubrimientos. Quizá la mayor interrogante que podemos plantear en torno al polémico arte es qué tiene mayor importancia, si la persecución estética, con sus implicaciones evolutivas e incluso psicosagradas, o la conservación de la ética, que en muchos casos representa una estrella polar en el caótico juego que hemos hilvanado y al cual llamamos existencia. Y curiosamente, si logramos emanciparnos de nuestro sistema de realidad binario, esencialmente absolutista, podemos concluir que ambas variables no tendrían por qué ser excluyentes. Y en este sentido, tendríamos que reconocer al bioarte como una práctica válida, como el siguiente paso de la exploración estética utilizada como una herramienta evolutiva. Al final de cuentas, la evolución es indistinta de la poesía. Tal vez, dice el texto este sacado de Pijamasor también, bioarte cuando el arte transgrede las fronteras biológicas. Bueno, más de especismo, podríamos decir. Y bueno, eso que hay por ahí con respecto al arte. Bueno, sigue sonando Nido del Cuco. Va a sonar ahora Los Dolores del Cuerpo Condenado. Los Dolores del Cuerpo Condenado y luego Pájaros. Destruiremos toda cárcel, destruiremos toda cárcel. Toda cárcel destruiremos. Mirando las ventanas, queríamos escapar, echarnos a correr, huir de la ciudad. Pasa nuestra vida sentados en los bancos, escuchando mentiras de los autoritarios. Cansados de esperar, cansados de escuchar, cansados de vivir en esta sociedad. Caminamos por el mismo lugar, todo sigue como está. El viejo mundo adulto que no comprendemos, nos educan para esto. Caras rígidas que veo pasar, me pregunto cómo pueden soportar. Ya lo pensamos, volarlo todo y tocarlo fuego, y así como los pájaros, volar con rumbo incierto. Y un día lo pensamos, volarlo todo y tocarlo fuego, y así como los pájaros, volar con rumbo incierto. Y un día lo logramos, volamos todo y tocamos fuego, y así como los pájaros, volamos con rumbo incierto. Bien, sigue sonando Nido del Cuco. Bueno, esto también lo, no me acuerdo si lo había visto en la página de un programa de radio que se hace en Uruguay, también se puede escuchar online, que el sitio de internet es xincendiox.blogspot.com. Y nada, bastante interesantes los programas que hay por ahí. El lunes que viene, que es lunes 28, en el Centro Social La Carbonería, se tiene pensado hacer una especie de concurso de seitán. Bueno, quienes quieran participar, que vayan ahí con un seitán hecho, cocinado y ya pronto para comer ahí, para degustar y deglutir. Y bueno, después se verá, entre comillas, quién gana. Y bueno, algún, no más seguro que haya algún libro o algo para quien, digamos, que gane. Obviamente, eso va a ser para, bueno, compartir un rato ahí. Después viene el senador, que generalmente se hace todos los lunes. Se tiene pensado empezar con este concurso a eso de las 8 de la noche, para que la gente no se cuelgue mucho, y si va antes, mejor. Y nada, eso. Y los fondos generalmente van para difusión de material o gente que está en el talego o algo. Ya se va a ver para el lunes que viene. Otro tema que lo empecé hace 2 semanas, que es sobre la domesticación, el gran error, sacado de la web de Libera, liberaong.org. Más que nada, yo sé que generalmente critico todo lo que tiene que ver con organizaciones, pero bueno, hay datos que son objetivos y si está bien escrito, bien estudiado, no sé, en este caso lo leo, así como también algunas noticias de otros portales de internet o algo para criticar, analizar o lo que sea. El primer punto que se había tocado era el tema sobre los perros, ¿no? Y bueno, ahora viene otro punto, que es los gatos. Dice, existen muchas teorías acerca del tiempo que llevan los gatos conviviendo con las personas, pero la mayoría de ellas apuntan a una domesticación de más de 7.000 años, mientras otras apuntan a que esta domesticación se remontaría incluso hasta 9.500 años atrás. Las personas domesticaron a los gatos para que fueran útiles en la caza de roedores que acechaban los cultivos y posteriormente como animales de compañía. Algunas culturas milenarias, como por ejemplo la egipcia, usaban a los gatos simplemente como animales de compañía, ya que se creía que su presencia agradaba a los dioses y protegía los hogares, sobre todo en los templos y palacios. También, como en el caso de los perros, las razas de gatos nacieron a partir de la manipulación genética que las personas aplicaron para criarlos y reproducirlos de forma artificial, en búsqueda de cualidades físicas y estéticas de la morfología del animal. Si bien es cierto que, de forma distinta al caso de los perros, la manipulación de los gatos no ha llegado al punto de impedirles reproducirse entre miembros de la misma especie, o se están consiguiendo gatos de hasta 50 kilos que son vendidos por más de 1.500 euros. Por lo cual, esto acaba de comenzar. Eso, bueno, como mascotas, ¿no? En otros sitios que los comen, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con ese comercio a las diferentes especies y culturas donde coman a un animal de una forma u otra o lo tengan como mascota sagrado o lo que sea. De cualquier forma, la reproducción de gatos, de forma tanto artificial como natural, siempre contribuirá a la superpoblación de estos animales en gateras y refugios. Por sus características tanto sociales como actitudinales, los gatos no soportan vivos durante mucho tiempo tras los abandonos. Muchas personas creen equivocadamente que los gatos se saben buscar la vida en la calle. Nada menos cierto que eso. Un gato acostumbrado a vivir en una casa al que se le suministra su comida, agua y cobijo es incapaz de mantenerse con vida durante mucho tiempo si ha sido abandonado, excepto que se ha encontrado por personas proteccionistas. También hay que saber que un gato es muy difícil de atrapar por las personas protectoras, pues además de ser naturalmente más desconfiado, dispone de mayores recursos para el escape que un perro, por lo que la mayoría de los gatos abandonados terminan muriendo en la calle o en el espacio natural donde fue traicionado por su familia. De los pocos que se consiguen atrapar, la mayoría no soporta el encierro y acaban muriendo dentro de las jaulas de las protectoras tras pasar un proceso de profundo sufrimiento en lo sentimental y un degenerativo deterioro físico que comienza por llagas en la boca, erupciones, deshidratación, hasta acabar en una muerte lenta, triste y solitaria. Esto con respecto a los gatos. Después viene un ítem que se llama memética animal, que dice acá lo siguiente. El etólogo, bueno, los que estudian el comportamiento en este caso de los animales, Richard Dawkins, habló por primera vez del fenómeno de la memética en el año 76, en su libro El gen egoísta. Este observador de la vida y los comportamientos sociales habló de una evolución cultural humana haciendo un paralelismo con la genética, que explica la evolución física de la herencia que se transmite de progenitores a descendientes. Dawkins argumentaba que no solo heredamos patrones físicos por parte de nuestras madres y padres, sino también culturales, los que ya están presentes dentro nuestro al momento de nacimiento y que se van descubriendo intelectualizando y modificando con el transcurso de los años, el aprendizaje y la experiencia. Para estos patrones culturales, llamados memes, no solo afectan a las personas, sino a prácticamente todos los animales. En el caso de los animales de compañía, 7.000 o 15.000 años de aprendizaje y modificación de los hábitos de vida y costumbres silvestres han logrado modificar los patrones naturales de los cuales disponen estas especies, perros y gatos, al relacionarse con su entorno. La modificación memética de estos animales desde el estado silvestre o salvaje al estado doméstico ha perjudicado casi definitivamente a los animales de estas dos especies, negándoles toda esperanza de volver al medio natural tras periodos de adaptación, como sí sucede con los animales de otras muchas especies que han sido recuperados de la explotación en circos, zoos o experimentación, que sí pueden volver a disponer de una vida digna y natural y en su hábitat, y bajo las condiciones normales y naturales adecuadas a su especie. Y dice luego el texto, por este motivo, desde la Asociación Animalista Libera, promovemos la idea de, entre comillas, pagar nuestra culpa respecto al grave trastorno existencial que hemos infligido a los animales de estas dos especies. La forma de pagar esta culpa es colaborando estrechamente con las asociaciones protectoras, difundiendo adopciones y fomentando la esterilización. Bueno, esto es lo que promueve la asociación, pero bueno, es que a veces parece algo que se está dando vuelta y se come la cola, ¿no? No sé, esto de fomentar la esterilización es, yo al menos no lo comparto, pero también, claro, ¿qué haces con los animales que están ahí? ¿Siguen, digamos, reproduciéndose? Como que se reproduce también ese grado de especismo, ¿no? No sé, pero es que va en contra de la naturaleza en ese momento también animal. Es un tema bastante, bastante largo y que, bueno, la solución de momento es más que difícil, ¿no? Cambiar ese chip también a las personas de que un animalito me hace compañía, es mi amigo. Los amigos, no sé, entre la especie humana pueden haber amigos, pero bueno, es un tema bastante, bastante largo. Y acá para eso dice pragmática y realismo, el mientras tanto. Hoy en día es necesario un compromiso por parte de las autoridades políticas y administrativas de este país para tomar cartas en el asunto de los animales de compañía, poniendo en marcha planes de esterilización masiva para evitar de todas las maneras posibles la ejecución de estos animales en las perreras o bien la eterna espera de una familia de algunos individuos confinados en los refugios. No es normal que se sigan reproduciendo animales de forma artificial, de los cuales el Estado se beneficia con el cobro de impuestos, cuando a 10 kilómetros de distancia se están ejecutando cientos de ellos en cámaras de gas o con inyecciones de lenta agonía, todo gracias a la inoperancia de la clase política, que todavía no se ha dado cuenta que esterilizar es más ético y más barato que ejecutar. La pragmática y el realismo nos obliga a pensar también por estos animales, y la mejor manera de hacerlo es trabajando por ellos, para que el camino que se siga sea el camino correcto, fomentando ante todo las esterilizaciones y las adopciones en detrimento de la compra. Bueno, es la opinión en este caso de lo que sale acá en la web de Libera. Bueno, sigue sonando El Nido de Cuco. Va a sonar la canción Gatos. Y ahora leemos algo más en el programa de Rebelión Animal Radio, martes 22 de noviembre. Escúchalos, ahí están, gatos maullando por los tejados, la luna allí los ve bailar, sus duras garras van afilando. Ellos ahí, mientras vos dormís, conspirando, agazapados, van atacando sin descanso. Bien, sigue sonando Nido de Cuco, sonaba Gatos o Gatas. Y el día jueves acá en el centro, bueno, acá, al lado de la radio, en el centro cívico que se llama Cambasté. Y ¿cómo es? El jueves es el último documental de este ciclo de documentales, valga la redundancia, desde las 9:30. Bueno, se va a pasar el Hogar de Lucy, que bueno, es un santuario que hay en Madrid, y bueno, para quienes quieran venir, desde las 9:30 estaremos ahí acá en el Centro Cívico Cambasté, Paseo Fabra y Puch 274, Metro Virrey Amat. Se empieza siempre alrededor de 10 menos cuarto porque la gente no es nada puntual. Y bueno, un ciclo que bueno, ha venido bastante gente de diferentes barrios, incluso aparte de acá de lo que es la zona de Nuevo Barris, y gente que, bueno, que le interesó el tema, que quizá no conocía, gente grande, gente más mayor, por así decirlo. Y bueno, a ver si más adelante se puede, bueno, se va a poder hacer algo nuevamente con el tema de documentales. Y nada, bueno, eso, comentarlo el día jueves va a cerrarse el ciclo de documentales. Tenía otra noticia también que está hace un par de semanitas ahí, o 10 días podríamos decir, dando vueltas por ahí, que bueno, es un centro de experimentación animal que va a haber en Lugo, Galicia. Y bueno, La Voz de Galicia dice lo siguiente. Después, bueno, hay una serie de boicots que se piensan hacer a este centro de, entre comillas, estudio. Y dice acá: el Centro de Experimentación Animal convertirá a Lugo en un referente en investigación. El campus de Lugo contará con un centro de experimentación en animales medianos y grandes que convertirá a la ciudad de La Muralla en un referente investigador. Así lo anunció ayer el consejero de Educación, Jesús Vázquez, quien se reunió ayer, por el día 11, con el patronato de la Fundación Rolf Codina, que él preside, para anunciar la construcción de dicha infraestructura. En el encuentro estuvieron, entre otros, el gerente Luis Felipe de la Cruz, el rector de la USC, Juan Casares, el alcalde José López Orozco. Bueno, no me interesa nada esto, se mueran todos. Vázquez destacó que este centro será importante para Lugo y toda Galicia. Se instalarán las naves docentes que actualmente se dedican para ganado vacuno y equino en el hospital Rolf Codina. Al mismo tiempo, estas especies serían trasladadas al antiguo matadero de la ciudad. En ambos recintos será proyectada una reforma, aunque por ahora no se dieron plazos. Según explicó el consejero, el nuevo centro ayudará a complementar toda una serie de infraestructuras en el campo de experimentación animal, consolidar los equipos de investigación y traer nuevos proyectos de investigación biomédica, además de servir de foco de atracción para la industria farmacéutica. Mira qué bien. Único en Galicia. Cierra el texto, dice: por lo tanto, explica Vázquez, estos nuevos equipos serán punto de referencia en investigación con animales. Es una infraestructura única en Galicia y existen muy pocas en España. El centro está integrado en las actuaciones del Plan Impulsa Lugo de la Junta mediante la firma de un convenio entre la Consellería de Educación y el Ministerio de Ciencia. Cuenta con una inversión de 3,4 millones de euros. Estos tiempos de crisis tienen la plata para ahí, para aniquilar animales, ¿no? El 70% lo financia el Estado a través de fondos FEDER y el 30% los patronos de la entidad, entre los que se incluyen Junta, Consejo y Diputación. La universidad preseleccionó una serie de proyectos y la Junta eligió dos para sacarlos adelante, entre ellos este centro lucense. Bueno, ahí está parte del patio y después tenemos la otra parte, ¿no? Que tiene que ver con esto para la construcción del nuevo centro de experimentación animal en Lugo. Bueno, todos esos mails que uno recibe, ¿no? Que cualquier persona lo ha de recibir por ahí, digo yo. En el campus de la Universidad de Santiago de Compostela va a ser construido un centro de experimentación en animales medianos y grandes. Un nuevo centro de torturas psíquicas y físicas que nada aportará a la ciencia, pero destruirá la vida de cientos de miles de animales si finalmente entra en funcionamiento. Por este motivo, comienza en España una campaña contra este futuro centro y todo lo que sustente. Es hora de actuar para evitar una masacre de inocentes. Bueno, dice acá, envía tu carta de protesta a las direcciones que bla, bla, bla, bla, bla, bla, y la carta modelo, la voy a leer ahora que no la tengo clara. Dice: estimado señor y señora, me dirijo a usted en relación a la creación de un centro de experimentación animal en la comunidad autónoma que usted reside. Le escribo porque es inadmisible que a día de hoy todavía la ciencia esté basada en el uso de animales no humanos, una ciencia basada en la tortura y asesinato de tantos individuos que por el hecho de ser seres sintientes, igual que nosotros, merecen respeto y que su derecho a vivir sin ser usados sea respetado. Le escribo para pedirle que reconsidere la decisión de crear este campo de concentración. La ciencia no debe tener víctimas. La experimentación animal no solo es innecesaria, sino que no es ética ni moral, pues se están vulnerando los derechos básicos que todos los animales tenemos: el derecho a la vida, a vivir bajo nuestras propias condiciones, a no ser dañados ni usados de ninguna manera, pues los animales no somos recursos, los animales humanos los animales no humanos no son recursos a disposición del humano. Bueno, además supongo que ya conoce cuáles son las alternativas a la experimentación animal. Podría dar un paso hacia la ética y promover el uso de las alternativas. Promover el uso de las alternativas que harán que sea una ciencia útil para todos los animales y sin víctimas. A continuación le pongo el enlace con las alternativas existentes. Bueno, viene una página de Jack Spain, jack-mediospain.net, y ahí buscar, bueno, ciencia alternativa a la vivisección. Bueno, poner el dato y esto. Y bueno, esto lo envió gente del blog Dente de León, que es el blog es dentedileone1800.blogspot.com, y forma parte de la campaña esta en contra de este centro de experimentación animal, de tortura animal, para decirlo más claro, ¿no? Iba a buscar algo más, pero nada, va a sonar ahora, sí, de nuevo, El Nido del Cuco. Va a sonar con la canción La Fragilidad de lo que Creía Cierto y la canción Guerreros. Ignoras lo que sentimos, porque creer en algo ajeno a nosotras y nosotros. Y vos me decís que estoy equivocado cuando no distinguimos entre lo que queremos y deseamos. Corremos contra el viento, lejos de los lamentos. Hablo de lo que creemos correcto y vuelvo y me revuelvo mirando tu silencio, la fragilidad de lo que creía cierto. Es el peligro de sentirnos vivos en un mundo que aparenta estarlo. Tratamos a las personas como cosas y a las cosas como dioses. Alguien dijo alguna vez, todos los sismos del mundo son herramientas viejas y oxidadas. Mi principio es la vida, mi fin es la muerte. Deseo vivir mi vida intensamente para abrazar mi vida trágicamente. No pedimos permiso para ser libres, no pediremos perdón por serlo. Bien, seguía sonando ahí el Nido del Cuco con... Primero sonó... Bueno, viene sonando hace rato. Era La Fragilidad de lo que creía cierto, luego Guerreros. Nada, tenía una... No me quería olvidar que, bueno, está el tema de solidaridad con Osman Efkan, un preso anarquista y vegano turco. Y, bueno, preso político, obviamente, ¿no? Y, bueno, está en huelga de hambre. La noticia es del 16... reactualizada y todas esas movidas, ¿no? Y bueno, está sacado acá de La Cizalla Ácrata, que la web es lacizallaacrata.nuevaradio.org y dice acá, solidaridad con Osman Efkan, preso anarquista y vegano turco. Dice, Osman no está recibiendo una alimentación vegana adecuada y se encuentra en aislamiento. Y viene acá siguiente una carta de él. Hola, os escribo para hablaros de... No, bueno, esto, la carta... Bueno, no sé quién lo es... Bueno, nada, no importa quién. Sobre esta persona. Dice, les escribo para hablarles de Osman Efkan, un preso político de Turquía que está encerrado en aislamiento en una cárcel de alta seguridad por sus convicciones éticas y políticas. Efkan se hizo vegano hace 8 años. Como las autoridades turcas no respetan su derecho a llevar una dieta vegana, ha sufrido toda una serie de problemas de salud, ya que no le proveen de suficiente comida vegana, por lo que es imposible que lleve una dieta equilibrada. En una carta que escribió desde la cárcel, Efkan mencionaba cómo en la cárcel le habían dado comida en estado antihigiénico o con dañinos aditivos y productos químicos añadidos intencionalmente. Se ha empezado una campaña llamada Campaign for Vegan Food to Osman Efkan, que es campaña para conseguir comida vegana para Osman Efkan, pero por ahora las peticiones a las autoridades por parte de Efkan y la campaña han sido ignoradas. Una mujer, miembro del Parlamento, Melda Onur, remitió una pregunta por escrito al Ministerio del Interior de la Asamblea Nacional, preguntándole por qué este tema no estaba siendo considerado. Ella visitó a Efkan en la cárcel, pero las autoridades de la prisión no le dejaron entregarle la comida vegana que le había llevado. En su última carta, enviada el 6 de noviembre de 2011, Efkan añadía que de manera arbitraria los carceleros están haciendo que pierda citas médicas. Efkan ya ha boicoteado la comida de la prisión y ahora consigue su propia comida en la cafetería, pero dice que necesita endurecer su actitud para que le escuchen. Por ello, comenzó una huelga de hambre el 4 de noviembre de 2011, de manera indefinida hasta que sus demandas sean escuchadas. Pedimos apoyo y solidaridad. Puedes ayudarnos difundiendo su situación y creando presión internacional al Ministerio de Justicia de Turquía y otras instituciones oficiales. El blog de la campaña es osmanayemek.tumblr.com. Vamos a hacerlo de nuevo. Osmanayemek YMEC todo junto, YK al final, punto TUMBLR.com. Y después está eso, pero la versión en inglés, porque esa vez es la turca, pero bueno, búsquense la vida ahí viendo cómo, si están en idioma turco o lo que sea. Y después viene una serie de ¿cómo es? De mails donde escribirlo y todo eso, pero bueno, el tema es ese. Bueno, después también está el tema de dos activistas fineses o finlandeses que, bueno, fueron desestimados los cargos que les ponían, que era difamación con agravante, porque ellos se metieron a una granja donde habían cerdos sin permiso del propietario y, bueno, los querían amarronar. Y, bueno, dice acá, todos los cargos de difamación con agravante fueron desestimados, así como las peticiones de compensación, que llegaban a casi 200.000 euros. Esto significa que no era ilegal publicar el material o el link a la página web sicatea.fi. Para tres de los activistas también se desestimaron los cargos de disturbio de la paz. Uno de los activistas, Carly Hedberg, fue condenada por un cargo de disturbio de la paz en una granja de cerdos. Se le impuso una condena de 20 días de prisión, no tendrá que entrar, y a pagar 1.500 euros al granjero para pagarse los gastos jurídicos. Las imágenes grabadas en la granja en cuestión eran las más impactantes de todas. Se puede ver el video en la siguiente dirección, dice acá. Bueno, esto entran a la página de la Cizalla Ácrata, .nuevaradio.org. Y bueno, eso fue el programa de hoy. Va a cerrar con la canción Declaración de Guerra. Bueno, el martes que viene seguirá Rebelión Animal Radio. Que nos busca.